Perfecto, muy contento aquí de nuestro programa piloto en lo que es Radio Gallón, y sé que me mandaste ahorita unas cuñas y para transmitir al aire. Estamos ahora en directo 14 de mayo de 2011. Saludo aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, y en el programa piloto de Radio Gallón. Nos pueden encontrar en puentesalmundo.net / ecoturismo Gallón. Muy buenos días, ¿te presentas por favor? Sí, muy buenos días a todo el pueblo que nos está escuchando. Quien está hablando, José Rafael Méndez, productor o coproductor de Radio Gallón. En este día pues nos estamos estrenando vía el aire por esta hermosa bendición que es el internet, esa comunicación libre a nivel mundial que nos va a permitir pues, como docentes que somos, a escucharnos, a comprendernos cada uno a nosotros, nuestros proyectos y las bendiciones que se tiene pues, de ser un docente de la mano con nosotros. Excelente. Tu audio está un poquito bajo, si le puedes subir por favor, y mientras voy tocando aquí lo que es la cuña o la promoción de Radio Gallón. Iniciamos con nuestra conversación. Vamos a escuchar lo que es aquí el audio promocional de Radio Gallón. Iniciando un momento más. Tienes a tu invitado, ¿verdad, José Rafael? Sí, claro. Aquí okay. Está al lado de mí, emocionado okay. Y ansioso de poder compartir con nosotros. Ok, muy bien. Iniciamos con un poquito de audio. Yo, a través de la voz de José Rafael Méndez, su amigo que le está hablando en este momento, tiene el grato de invitarle a escuchar a través de puentesalmundo.net, /ecoturismo Gallón, Radio Gallón, tu voz ecoturística y educoambiental. Tendremos grandes invitados donde nos podrán abordar sobre temas como valores, educación ambiental, ecología, vida salvaje, fauna silvestre, todo acá a través de Radio Gallón, desde Guanare, Portuguesa, Venezuela. No te lo pierdas, escúchanos por puentesalmundo.net. Excelente, y con esto presentamos aquí nuestra programación de hoy. Estamos a 14 de mayo de 2011 y en Radio Gallón tenemos hoy lo que es valores de nuestras aulas. ¿Presentas nuestra charla de hoy, José Rafael? Sí, cómo no, pues. Es una charla muy, muy emotiva, llante, debido a que nuestro invitado, que es el profesor Jaime Becerra, egresado de la Universidad Experimental Libertador Simón Bolívar, aquí en Venezuela, que se le conoce como UPEL, también es profesor egresado como su posgrado en educación básica, y lo importante de nuestro invitado es que es egresado en magíster en psicología clínica del IU, Universidad Transatlántica de Honolulu, Estados Unidos, y pues que esta maestría lo hizo a través de la tecnología, ¿no? A través del aula Moodle y toda esa importante experiencia que hay en la parte virtual. Y nuestro amigo, pues, aparte de eso, es cantante de la música folclórica venezolana, esa que nos identifica a nivel mundial. Pues aquí está con nosotros nuestro querido amigo Jaime Becerra, pues, profesor jubilado. Con ustedes, pues, nuestro amigo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos escuchan a través de Radio Gallón? Desde Venezuela, emitiendo Jaime Becerra. Para mí es un verdadero placer compartir a través de este puente internacional, como el internet. Muchísimas gracias, de verdad muy agradecido por esta magnífica entrevista. Bienvenido aquí a lo que es la programación de Puentes al Mundo. Te saluda José Rodríguez, aquí en coordinación general, y muy muy interesado en nuestra charla de hoy. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Para dar inicio a mi entrevista de manera formal, quiero leer al mundo que nos escucha un pasaje muy hermoso que dice así: poseo un corazón amoroso que se siente agradecido por cosas muy pequeñas, desde el hecho de que alguien me abra una puerta hasta que un extraño me brinde una sonrisa. Excelente. ¿Y este pasaje viene de dónde? Este pasaje lo saqué de un libro de Richard Carlson, que se llama, el libro tiene por título No te ahogues en un vaso de agua, los pensamientos de oro. Sí, muy, muy curioso ese de título. Creo yo que de repente sí nos ahogamos, ¿verdad?, en nuestras cosas del día a día. Excelente. Bueno, si gustan, en lo que es nuestra programación de hoy, tenemos programado esta charla enfocada en los valores en nuestras aulas. Y si ahí, si José Rafael, ¿gustas a conducir la entrevista? Muy bien, gracias. Pues sí, es para nosotros un privilegio desde aquí, desde Guanare, Portuguesa, Venezuela. Y bueno, quisiera dar una expresión de nuestro idioma gallo, que es Teret, Cojín, Aivia y Yala, no Aivia y Yala. Y estamos pues contentos. Quisiera decir, fue muy buenos días a todo el pueblo de la América Latina, del gran país América Latina. Entonces, profesor Jaime, ¿nos puede pues hablar un poco de su vida? Claro que sí. Me inicié dentro del sistema educativo venezolano como profesional de la educación desde los 18 años. Luego obtuve el título de profesor en educación integral con la especialidad de educación estética. Posteriormente, pues, como lo señalaste anteriormente, obtuve mi título de especialista en educación básica y sucesivamente mi título de magíster en psicología clínica de la IIU Atlanta International University. Bueno, además de eso, pues me he dedicado en el área cultural y en la actualidad estoy dictando talleres de crecimiento personal, motivación al logro, autoestima, oratoria, entre otros. Interesante. Pues cabe destacar que el profesor Jaime pues es pues, fiel amigo en la parte de lo que son los valores. Y profe, ¿nos puede explicar para nosotros que nos estás escuchando qué es valor? ¿Qué es el significado de la palabra valor? Los valores son, para iniciar, son recursos que tenemos dentro de la sociedad, todos los seres humanos. Los valores son exactamente de los seres humanos, de los seres, es lo que nos permite desempeñar de manera adecuada, ideal, dentro de la sociedad. Los valores están utilizados en el campo espiritual, social, cultural, natural, y son recursos fundamentales para tener una convivencia sana y una convivencia feliz para con nuestros semejantes. Muy bien, entonces podemos notificar de que el valor es interno, ¿no? Eso intrínseco que sale del alma. Por supuesto, los valores son intransferibles. El valor mío lo necesito yo para conducirme dentro de la sociedad, y el valor de mi semejante es de él, pero necesariamente tenemos que conocer muy adentro qué son los valores para podernos fortalecer en el desempeño de esto. Sí, increíble. Entonces, si yo estoy hablando de respeto, ¿estoy hablando de valor? Por supuesto. El respeto es un valor que tenemos que llevar todos, conocer todos, desde el respeto por nuestra madre naturaleza, el respeto por nuestro planeta, el respeto por cada uno de nuestros países, el respeto por nuestras sociedades y obviamente el respeto por nuestra familia. Yo tengo que comenzar por respetarme yo, respetar todo lo que me circunda, porque es una manera de convivir sano, de compartir sano y de que podamos hacer lo que tenemos que hacer en este mundo, ser felices. Ahora que mencionan lo que es los valores y el respeto, yo soy profesor de aula en Los Ángeles, California, y iniciamos nuestro año escolar, y yo inicié mi año escolar con eso de los valores y hablar sobre el respeto, la responsabilidad y en estar preparados para nuestro futuro, y con mis alumnos, aunque son pequeños, en iniciar ese proceso para ellos. Sí, es interesante pues también de que en todos los países a nivel internacional se quiere hacer lo que es respeto. Y bueno, quien les habla, José Rafael Méndez, de la ciudad de Guanare, Portuguesa, Venezuela, con Radio Gallo, también miembro de la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallo en RL, inscrito en el MITURO, Ministerio de Poder Popular de Turismo en Venezuela. En este momento pues estamos conversando con el profesor Jaime Becerra, profesor en Educación Estética de Lopel. En este momento se encuentra jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, como también de la Dirección General de la Educación del Estado Portuguesa. Es especialista en artes escénicas, y cabe destacar esto, importante también es que es cantante de música venezolana, ¿no? O folclórica, como se conoce acá. También es egresado como magíster en una maestría en psicología clínica. Profesor, continuando con la conversa, pues, ¿cómo podemos hacer que los alumnos puedan poner en práctica el valor del respeto y de la responsabilidad? Bueno, es necesario hacerles conocer que siempre es más valioso tener el respeto hacia nuestros semejantes que la admiración por ellos. Inculcarles desde muy temprana edad el respeto que deben sentir y que deben tener por la naturaleza. La naturaleza es la parte esencial de nuestra vida, es la parte esencial de nuestro planeta. Y tener claro que nadie es lo suficientemente pequeño o pobre para ser ignorado. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande merecen nuestro respeto. Y ese es deber nuestro, inculcárselo a nuestros estudiantes, niñas y niños, dentro de nuestras aulas de clase, para que ellos salgan fortalecidos a la sociedad y puedan poner en práctica lo que se les ha inculcado allí. Bueno, cabe destacar que, como siempre nos notifican decimos como docentes, que los valores nacen desde la casa. ¿Nos puede explicar eso? Por supuesto, son los padres, las madres y el resto de la familia las personas que tienen la responsabilidad de inculcar y formar valores a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Hay que tener claro que la escuela fundamental de la vida es la familia, es el hogar. Tener bastante claro también que nuestros muchachos pasan unas escasas horas de su vida en las escuelas, pero el resto de las horas lo pasan en sus respectivos hogares. Entonces, los hogares de Venezuela, los hogares del mundo, deben tener la responsabilidad de formar valores, en nuestros pequeños, para que de grandes los pongan en práctica, inclusive no solamente de grandes, desde pequeños también. Debemos inculcar una gran cantidad de valores: el amor, el respeto, la justicia, la responsabilidad y otros. Todo esto es una gama de valores que se inculcan en el centro de la sociedad. La escuela se le hace reforzar el hogar, lo va señalando, formando, corrigiendo, pero la escuela simplemente va a reforzar a todo aquello que se le ha inculcado al niño en el seno del hogar, a través de sus padres, por supuesto. Es muy buena precisión esta que nos acaba de hacer el profesor Jaime. ¿Y cómo instamos nosotros para que nuestros alumnos logren el respeto, logren ser respetuosos? Por supuesto, la universidad que esos niños, la escuela que esos niños tienen, son sus padres. Si los padres optan por respetar, los niños y las niñas tendrán claro qué es el respeto. Pero si nosotros les inculcamos el respeto y no respetamos, es como decir de una u otra manera. En algunas ocasiones algunos padres tienden a señalarle a sus hijos que no deben consumir cigarrillos, por decirlo de alguna manera, pero ellos consumen cigarrillos porque se sienten adultos. Entonces, ¿dónde está el respeto hacia esos muchachos? No lances un desperdicio al piso, pero el padre lo hace. Ah, porque yo soy yo. Entonces, tenemos que inculcar, pero sobre todo educar con el ejemplo. Somos los padres los que estamos llamados a inculcar con el ejemplo. Esa es una de las maneras, de paso, es una de las formas que tenemos para nosotros fortalecer todos los valores que hemos señalado anteriormente. Es muy buena la explicación que nos acaba de dar, porque quien habla es el profesor Jaime Becerra, egresado de la UPEL Guanare, y también egresado como magíster en psicología clínica en Honolulu, Estados Unidos. Y hay algo que la persona dice, que cuando soy respetuoso es porque ha observado a una generación ser respetuoso, y que en el respeto también, pues, no, el respeto nos lleva a ser a hacer diálogo, a ser colaborador, a hacer igualdad. Bueno, no necesariamente vamos a enfocarnos en la parte del respeto y los valores. También tenemos otra gran cantidad de valores que son imprescindibles para tener una vida sana y feliz dentro de la sociedad. Tenemos que incluir la paz, el amor, la respeto, la justicia, la tolerancia, la humildad. Voy a señalar de manera muy breve un recurso que se hace por allá de un libro muy hermoso que en una oportunidad le decía la cumbre le decía al abismo: mira, yo estoy acá arriba, desde acá arriba puedo observar todo, veo el mundo, todo el mundo sube hasta mí para divisar allá a lo lejos. ¿Y tú qué haces allá abajo?, le preguntó al abismo, y el abismo le contestó: hermano, yo simplemente te sostengo. Con toda la humildad del mundo, le contestó: yo simplemente te sostengo. Entonces también estamos llamados a ser humildes. Para ser humilde se necesita grandeza, lo decía Ernesto Sábato. Ok, pues es grande saber de que el respeto. No sé si pues nuestro amigo José Rodríguez tiene una pregunta que nos pueda decir. Gracias a aquí reportándose de nuevo José Rodríguez en programación en Puentes al Mundo. Y creo yo que como comentario en esto de los valores, tenemos en Estados Unidos una metodología que utilizamos que le llamamos los pilares de carácter, o cómo nos desarrollamos como ciudadanos a nivel de alumnos. Y la metodología que yo utilizo está basada en lo que son las expectativas que tenemos para mis propios alumnos en las diferentes actividades y vamos a decir que hasta actitudes sobre su experiencia escolar. Y yo utilizo eso cuando empiezo una actividad, siempre hablo sobre cuáles son las expectativas de trabajo, también cuáles son las expectativas de cooperación, cómo van a participar en su propio aprendizaje, en ser responsables, y también en que los objetivos estén claros para ellos, que esta experiencia es en parte alumno y en parte profesor, y juntos vamos creando el conocimiento. Ok, muy interesante comentario. Dentro de las expectativas podemos señalar, en primer lugar, que para inculcar los valores en nuestro país utilizamos el aprendizaje de aprender haciendo, evitar un poco lo que es la teoría y reforzar más lo que es la práctica. Que haya una interrelación estudiante-docente conjuntamente con lo que contiene el seno familiar, los padres, la madre, los abuelos, que el trabajo sea un 80% práctico. Es decir, que todo aquello que se procura de una u otra manera inculcar, impartir, sea por lo general práctico y menos teórico. Otra pregunta. Bueno, adelante, pues pienso que las aquí ideas que estamos presentando, yo como pregunta sería, ¿en dónde hablabas sobre un libro que estás ahí leyendo o la lectura que nos diste? ¿En dónde puedo yo encontrar como docente recursos sobre los valores, ya sea en un libro, en un artículo o en un sitio en internet? ¿En dónde puedo yo encontrar esa clase de recursos? Bueno, mira, muy importante esa pregunta. En Venezuela específicamente tenemos diferentes librerías que se dedican de manera exclusiva a la imprenta de material en valores. Tenemos librerías Paulina, tenemos la librería Las Ciencias, tenemos, en estos momentos no recuerdo, tengo bastante material que de otra manera te pudiera hacer llegar a través de mi amigo José Méndez, que lo envié a un correo electrónico donde hay bastante, pero bastante material, te pudiera mandar las páginas web. Hay un autor que te voy a recomendar porque es una persona a la cual me ha servido muchísimo toda su enseñanza, que es el doctor Augusto Curi, brasileño, profesor, científico, psicólogo, que tiene una página web, pero en lo sucesivo te puedo hacer llegar las páginas web por correo electrónico, por medio de los cuales puedes conseguir bastante material, porque sí lo hay, en la actualidad hay muchísimo material. Hay una, la doctora Cecilia Alegría, el doctor Augusto Curi o Curí, Richard Carlson, que me leí una frase de él, la doctora Mistral, de verdad que hay muchísimo material. Y en estos momentos pues no tengo las páginas electrónicas o los correos electrónicos, pero en lo sucesivo puedo hacerlo llegar. Excelente, sí, vamos a lo que es la producción aquí de esta grabación. Lo ponemos todos los recursos ahí para que nuestros oyentes puedan acceder a eso. Adelante, José Rafael. Muy bien, gracias a José Rodríguez por esta oportunidad que nos dio de poder estar acá conversando con usted a través de la cabina virtual. Les habla José Rafael Méndez desde Guanare.tv, Venezuela. Y para la persona que nos escucha, pues hay una enciclopedia muy importante con respecto a valores, ¿no? Se llama Cómo Educar, además de enseñar. Es de la edición o de la editorial Océano, del IBC, es IBC 978-884-394-355-56. Allí podemos conseguir todos lo que son los temas, temas, valores, como tiene una temática muy interesante, interesante, por lo menos el significado del respeto, el significado del respeto, el significado de la teoría, cómo hacerlo y La dinámica, y este es un tema muy apasionante, este es un tema para muchas horas de trabajo. Quiera Dios que en lo sucesivo pues haya la oportunidad de seguir tratándolo, porque tenemos a nuestras manos los recursos para vivir en un mundo más pacífico, para vivir en un mundo más hermoso. No es una utopía, no es algo imposible, es una gran realidad. El mundo será lo que nosotros los seres humanos queremos que sea, tan sencillo como es. Queremos vivir en un país hermoso, tenemos que prepararnos, cultivarnos, aprender todo lo que podamos. Y todo está hecho, es cuestión de seguir reforzando. Para el mundo en general, los valores no se han perdido, los valores están ahí. Hemos abandonado nuestra responsabilidad de conservar los valores para dedicarnos a cosas que a la larga nos harán muchísimo daño en el ámbito físico como en el ámbito psicológico. Es necesario estudiar, conseguir todo lo que se pueda con respecto a este mundo para que tengamos mejores familias, mejores sociedades, mejores países y por supuesto un mundo mejor. Dios les bendiga a todos. Queremos pues hacer la invitación a las personas que nos escuchan, decido porque el profesor Jaime tuvo el tiempo para nosotros, son invitados al sistema educativo, venezolano. Nuestro radio, nuestra programación de Radio Gallón pues va enfatizada a lo que son a los especialistas de música clásica, música docente, proyectos exitosos, estudiantes de posgrado y de pregrado, pues que sus investigaciones son muy relativas, muy importantes que nos pueden ayudar cada uno de nosotros. Y pues nuestro podcast que estaremos colocando en Podcasting José Rodríguez, que nos da esta oportunidad de poder estar acá. Además de balances culturales, educativos, vamos a estar en congresos directos y a través del área de turismo, de educación. Recientemente nos invitaron a transmitir una conferencia de un doctor educación del tercer milenio. Vamos a estar en conciertos de música clásica, lugares donde nosotros, como investigadores de ecoturismo, vamos a estar pasando si usted tiene algún comentario, pues nos puede decir. Bueno, muchísimas gracias para nuestro invitado Jaime Becerra en esto lo que es valores en nuestras aulas, y encantado aquí de inaugurar lo que es Radio Gallón en la voz ecoturista educamental en Puentes al Mundo, y les hacemos esa invitación. Yo en especial también les quisiera hacer una invitación a lo que yo llamo la Academia de Webcasting, para aquellos educadores o otros personas interesados en lo que es Radio Internet. Vamos a reunirnos todos los sábados a eso de las más o menos como mediodía hora de Venezuela, y donde vamos a estudiar un poquito, vamos a practicar Radio Internet, en especial aquí con los programas pilotos de Radio Gallón, y para otros interesados en apoyar esta clase de proyectos, una invitación muy especial. Y comentarios de salida, José Rafael. Bueno, con mi comentario, pues que agradecido que Puentes al Mundo nos dé esta oportunidad de hacer lo que es utilizar la educación en tecnología, ¿no? Este es un momento importante, ¿no? Y queremos invitarles, pues, que son nuestros programas para cada mes, ¿no? Que tenemos una gran, recaudo, pues. Ya pronto estamos hablando con profesores de manejo de fauna y flora de la UNEYES, estamos hablando con profesores del sistema de orquesta sinfónica de uno de los Llanos, o sistema de orquesta internacional, por lo menos en un momento, o es para mostrar un poco el ensamble de participantes acá, donde los niños, pues, de la comunidad más baja entran al sistema de orquesta para aprender. Y bueno, es un punto enriquecedor que vamos a tener en programación para ustedes. Y para el profe Jaime, ya suelto el pedido. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido por esta magnífica entrevista. Me apasiona mucho hablar de este tema, de estos temas. Todo lo que yo pueda hacer, contribuir, ayudar para enriquecer el amor, la tolerancia, la justicia, el respeto, porque yo estoy seguro que somos más los que hacemos el bien que los que hacen el mal. Muchísimas gracias. Perfecto, con eso cerramos nuestra programación de hoy. Les invitamos a nuestra siguiente emisión de Radio Gallón el día 28 de mayo de 2011. Y aquellos interesados, el próximo sábado a esta misma hora, lo que es la mediodía de Venezuela, estaremos con otra transmisión de, bueno, con lo que es la Academia de Webcasting. Muchísimas gracias finalizamos aquí con un poquito de audio de nuestro amigo José Rafael Méndez, productor general de Radio Gallón. Y cerramos con esto. Gracias, José Rafael y Jaime. Radio Gallón, tu voz es con tu vida y cada educación. Invito a escucharlo cada dos sábados. Gracias al mundo. Check.